días a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos abriendo aquí, como todos los días, nuestro programa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. Y en el día de hoy vamos a recordar al profesor José Manuel Estrada, el profesor de la patria. Tengo aquí en mis manos el suplemento del diario Época. José Manuel Estrada, el profesor de la patria. Nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842. Era bisnieto por vía materna de Santiago de Liniers. En 1858, con 16 años, mostró su extraordinaria inteligencia con un trabajo titulado Memorias para el descubrimiento de América, que fue premiado y significó el comienzo de su labor como periodista y escritor. Fue el gran precursor de nuestro país de la enseñanza de la historia argentina y de la historia filosofada, contraria a la historia de erudición que acumula datos del pasado. Él enseñó cómo se enseña y cómo se aprende. Especialmente enseñó la historia por sus causas y sus efectos. Muy pocos han sido los argentinos que, como él, se han consagrado más constante, intensa y brillantemente a la educación, enseñando además con el ejemplo de su propia vida, tanto la privada como la pública, que ha sido ejemplar. En 1869 comenzó a desempeñarse como catedrático de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires y al siguiente en Filosofía, Economía, Política e Instrucción Cívica, y en 1875 inició su extraordinaria labor como profesor universitario en la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo pasó a ocupar la rectoría del Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego de casi 10 años de fructífera labor, por disentir con la política del presidente Julio A. Roca, se lo dejó cesante en la universidad, oportunidad en que recibió de sus alumnos una extraordinaria demostración de solidaridad y admiración. Reclamó siempre la libertad de conciencia, libertad en la enseñanza, libertad en la expresión, con la seguridad del educador que tiene los objetivos seguros, del apóstol que orienta a los jóvenes por los caminos de la virtud ciudadana. Allí radica su visión humana en la filosofía que pregonaba. Fue sabio en sus lecciones, prudente en sus consejos, virtuoso en sus ejemplos. Sus estudios históricos llenan 12 volúmenes con el título de Obras Completas, que reúne lecciones de historia argentina, curso de Derecho Constitucional, etc. En 1893 fue designado ministro plenipotenciario argentino ante el gobierno del Paraguay y en ejercicio del cargo se produjo su fallecimiento el 17 de septiembre de 1894. Cuando sus restos llegaron a Buenos Aires el 25 de septiembre, el gobierno nacional le rindió honores militares. Había muerto el profesor de la patria. Por eso, en el aniversario de su fallecimiento, fue instituido como el Día del Profesor. Música, Nancy. Thank you. la paja brava, amarillo chororó, y hasta el pecho colorado parece haber madrugado, despertando al albacón. Y al mojarse el coenba con el rocío de la aurora, llora su luto el canau en la laguna. FM San Miguel, FM San Miguel, 96.1. FM San Miguel, siempre con vos. Muy bien, vecino y vecina, acá estoy teniendo la visita de un amigo, el doctor Jorge Alejandro Brites, y le estoy poniendo un poema en la mano para que me lea. Yo estoy un poco tomada la voz hoy por el resfrío, pero también de paso quiero decirte, le vamos a saludar. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ángel. Buenos días a toda la amable audiencia de FM San Miguel, a todos los ciudadanos de San Miguel y a las colonias también. Un afectuoso saludo. Estoy muy contento de estar acá en tu programa y en el pueblo de visita nuevamente. Quisiera que hagas una breve referencia a lo que fueron tus profesores de la secundaria. ¿Hasta dónde quedó marcado dentro de tu mente, dentro de tu conducta, las enseñanzas de esos profesores de la secundaria? ¿Cómo se llamaba tu escuela, tu colegio secundario ahí en Posada Misiones? Bueno, yo egresé en la primaria de la Escuela Normal Mixta de Estados Unidos de Brasil. Hice hasta, me acuerdo, tercer año en la ENET número 1, que que es la Escuela Técnica Industrial de Posada, que está por la Avenida Lavalle. Así que ahí hice los 3 años de escuela técnica y después terminé en el bachillerato común, vamos a decir, que estaba en mi barrio, que se llama Bapaisé, se llama, son las siglas de ese colegio donde terminé. Y bueno, el recuerdo que tengo de ellos es que generalmente, que pasa con todos, es que el profesor no solamente te hace una formación técnica, vamos a decir, sino que ya te va imprimiendo rasgos de conducta generales, porque cada profesor tiene una personalidad muy particular y tiene también su forma de enseñar. Muchos de ellos no les importa tanto lo que diga la pedagogía, sino si realmente, si llega lo que está enseñando, se interesa más por que aprendan los alumnos y utilizan distintas técnicas. Me acuerdo de un profesor de matemática que yo tenía, que el apellido era Sobrado, en primer año de la industrial fue ese, y lo que más me acuerdo de él fue que por primera vez fue una persona que nos iba y nos trataba como adultos a nosotros, porque él nos decía que él no viene a imponer reglas de sanción, no va a venir a imponer normas de disciplina, que nos daba plena libertad a nosotros. Y eso fue algo que a nosotros nos sorprendió, porque generalmente uno en la adolescencia es donde empiezan las etapas de la rebeldía. Y sin embargo, se daba que con ese profesor justamente era con el cual nosotros mejor nos portábamos en términos de conducta y de cumplir con las tareas que él nos asignaba, justamente por el trato que él nos daba a través de hacernos comprender, persuadirnos de que ser responsable era la mejor manera de ser libre. Cuando que había otros profesores que a través de una presión, ¿no es cierto? O hay profesores que entienden que el temor al profesor es una manera de hacer cumplir con las cosas. Sin embargo, este profesor nos inculcaba a nosotros la responsabilidad y la seriedad, y justamente con él era con el que más libre nos sentíamos nosotros y a la vez con el que mejor nos portábamos. Así que en primer año el recuerdo, el primero que viene a mi mente, fue de ese profesor que nos trataba como si fuésemos nosotros adultos, a la par de él, siempre por supuesto guardando la distancia de que él era el profesor y nosotros éramos alumnos. Y bueno, distintos profesores también que cada uno con sus particularidades. Me acuerdo también de un profesor de dibujo técnico que teníamos, que fue premiado en Sudamérica, uno de los mejores dibujantes técnicos de Sudamérica. Fue un hombre que, al contrario del otro que estaba contando anteriormente, era un profesor muy exigente, muy exigente. No podíamos presentar una lámina que tenga, donde él capte que se había borrado, por ejemplo, un lápiz. Era extremadamente exigente, y en los primeros tiempos no comprendíamos nosotros. Pero después, cuando termina el curso y uno sale sabiendo realmente dibujar o aprendiendo, ahí recién nos damos cuenta por qué él adoptaba esa actitud con nosotros. Es decir que con muchos profesores uno los comprende después que termina el curso. O sea, como recién cae en cuenta, como dice el paisano, recién cae en cuenta después que termina por qué era esa exigencia. Realmente, en el transcurso de los años y después en la universidad, uno generalmente termina agradeciendo al que fue más exigente. El que fue más exigente, no por eso el que conté antes dejaba de ser exigente. El que nos daba libertad y nos daba también nuestro derecho a ser libres también era exigente. Pero generalmente yo me acuerdo que de la facultad, de los que más recuerdo y que de los que más aprendí, fueron los que fueron los más exigentes, los que tomaban con mayor empeño su trabajo y los que en definitiva más cariño le terminan teniendo, porque es el que más nos enriquece en definitiva. Eso es más o menos que te puedo narrar de la escuela secundaria. Y después de quinto año, que fue también un momento muy lindo, porque fue cuando uno está terminando una etapa, vamos a decir, de la instrucción en la secundaria, donde los profesores ya se convierten un poco más en amigos de los alumnos, porque saben que ya es una, como una generación que se está yendo, iniciando otra etapa de la vida. Así que los profesores en esa edad, 17, 18 años, son los que más nos junto con nuestros padres, nos aportan cosas con respecto a no acercarnos al alcohol, al cigarrillo, a las drogas. Son los profesores, porque son los dos lugares donde uno más está, en la casa y en la escuela, en esa etapa de la vida. Es la etapa más difícil, ¿no es cierto?, de la adolescencia, cuando están buscando su proceso de identificación personal. Durante toda esta semana vamos a tocar el tema de la adolescencia, sí. Por eso estoy rescatando como una ficha, ¿no es cierto?, biográfica, sí. El enfoque que vos sí. tenés con respecto a lo que eran tus profesores de la secundaria. Justamente en la adolescencia, Ángel, es cuando uno, como está en una etapa de rebeldía y la psicología dice que uno está buscando su identidad personal, en el 90% de los casos ve busca en al profesor a un segundo papá. Hace como un padre muchas veces cuando uno logra esa cercanía con el profesor o con la profesora. Porque justamente está buscando esa identidad y está buscando a alguien que guíe, que oriente. Y si en la casa no hay un padre que haga eso, no hay una madre que haga eso, generalmente el profesor es, o el maestro o el profesor, según sea el caso, son los que van cumpliendo esas funciones de orientarle, de guiarle en los problemas de la vida, que ha ocurrido en muchos casos de que son más los profesores los que orientan, porque ya tienen también otro grado de preparación. Sí, pero también muchas veces son falencias de la propia casa, porque en realidad la familia es la que tiene que cumplir ese rol de ser maestros de vida de sus propios hijos. Siempre esos son los temas que estamos tocando. Bueno, vos tenés todo el conocimiento también de la filosofía espiritual para poder decir, mirándole desde tu juventud, porque tenés apenas 34 años, entonces, lo que se enseña en la escuela de meditación con respecto a lo que es el famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra. Vos, mirándole desde tu propia biografía, ¿qué dirías con respecto a esa fundamental enseñanza que yo permanentemente suelo poner acá, de manera muy, muy elemental, muy sencillita, para que los padres puedan terminar de comprender? Cuando yo me dirijo a los padres de familia diciéndole, papá, a tu lado, a tu hijo varón. Mamá, en tu regazo, a tu hija mujer. ¿Qué podés decir de una manera muy sintética el enfoque a través de tu propia existencia, lo que significa esa maduración de la mente en ese proceso de buscar la identidad personal? Realmente que no se le ha dado la importancia que realmente tiene el complejo de Edipo y el complejo de Electra en la vida tanto del hombre como en la vida de la mujer. Si se pudiese comprender la profundidad que tiene realmente el complejo de Edipo y de Electra, sería tratado en las escuelas, tanto en la secundaria como también en la universidad, con una mayor amplitud y con mayor desarrollo de lo que significa esos complejos. Realmente hay que captar que la raíz y el origen de todas las problemáticas, tanto de parejas matrimoniales como de conflictos en el seno de familia, de hijos con los padres, la causa fuente de ese problema es el complejo de Edipo en el hombre y de Electra en la mujer. En mi caso particular, se da como en todos, porque como lo explica siempre Ángel en su programa, el complejo de Edipo y el de Electra se dan todos los hombres y las mujeres, porque hay ciertos sectores de la psicología y de la filosofía que quieren dar a entender o quieren enseñar que el complejo de Edipo tienen algunos o algunas personas nada más, que son como perturbaciones de las ideas, de las emociones, que tienen solamente algunos casos particulares y singulares, cuando que eso no es así. Ya sabemos que hoy en día la psicología, que se llama transpersonal, porque quiere decir que se aplica a todos y tiene que ver a todos. Con esto quiero decir sencillamente que todos tenemos complejo de Edipo, los varones, y todas las mujeres tienen complejo de Electra. Todo es cuestión de sincerizarse para con uno mismo, no autoengañarse uno mismo decir, no, escuchar todo como había pasado una vez, un hombre que había escuchado todo el complejo de Edipo decía, no, ahora que escucho estoy contento porque yo no tengo. No, eso es un autoengaño. Es decir, todos los varones pasamos por ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque es un proceso que va a pasar nuestras emociones y nuestras ideas. El enamoramiento con nuestra madre es una forma de decir que nuestra madre forma nuestra personalidad en el hombre. Forma nuestra personalidad. Y alguna madre por ahí me va a decir, ¿y qué tiene de malo eso? Lo que tiene no es que tenga de malo, sino que tiene de negativo para nuestra conducta. Porque el varón pierde su propia identidad. Cada hombre debe ser singular, particular, encontrar su propio sello distintivo del resto. No puede ser una fotocopia de las negatividades que tiene la madre. Eso es lo negativo. En mi historia particular, como la de todos, también fui adaptando las características en la adolescencia negativas de mi madre y distanciado con mi padre porque, bueno, él es un militar, ahora es jubilado. Y bueno, la propia formación también militar hace que había una postura rígida, disciplinada, distante, como que tiene que ser todas unas reglas demasiado rígidas cuando uno tiene una formación militar. Bueno, a través de la enseñanza, de la filosofía, como es la concentración, la meditación, la contemplación, uno se va dando cuenta, en su propia mente me voy dando cuenta de qué ideas erróneas y negativas tenía yo dentro de mi mente que había acopiado a mi madre y que después se reflejan en la propia pareja que uno tiene cuando le está viendo a su propia esposa o novia o compañera o como sea su situación, le está viendo a su madre haciendo buena letra con la esposa, haciendo buena letra con la novia, con la concubina, con quien sea. Realmente el complejo de Edipo es algo que no se podría terminar nunca de hablar porque tiene que ver con tantos aspectos de la vida, con nuestro trabajo, con nuestra alimentación, con nuestra recreación, con la relación con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre. El corazón de la mente, el caracú de todos los problemas, la raíz de todos los problemas y realmente la superación de ese complejo que es con llegar a sublimar, contemplar y poder superar todo ese rasgo de conducta negativo. No puede tomar toda la encarnación, toda esta vida, pero no es como un mensaje desalentador decir que lo vas a estar siempre peleando. Es algo alentador porque uno va superando etapas. En esa superación de etapas de ese complejo, uno se va afirmando en una fortaleza interior, una fortaleza serena interior, donde uno va ganando espacios dentro de la mente. Hasta tanto uno no aprenda a... Nadie dice que no se le ame a la madre, ni que se deba rechazar a la madre, sino que es aprender a tener un amor desprendido de la madre para que uno pueda tener su propia manera de pensar, mi propia manera de pensar, mi propia manera de sentir, como un desprendimiento constructivo, no destructivo. No es una frialdad, una indiferencia, un apartarle a la madre, ni comprender el valor que tiene la madre dentro de la vida de cada ser humano, sino es un desprendimiento sano, es un desprendimiento constructivo y útil. Y, por supuesto, que agarre una mayor importancia la identificación que debemos tener todos los hombres, todos los varones con nuestro padre, que generalmente es al revés. La madre es el centro de la casa, la madre es el a donde se deposita toda la adoración generalmente del varón y de la casa, y lo que debe ser al revés para el varón. No desechar a la madre, como dije, pero sí que haya una mayor cercanía y amistad con el padre, amigarse, buscar el afecto y la guía del padre para que nosotros podamos identificarnos con él e interiormente identificarnos con nuestra idea. Si nosotros estamos plenamente en el regazo de nuestra madre, hay más preeminencia, quiere decir que hay una mayor acentuación de las emociones dentro del varón, que no es malo, pero lo que es malo es cuando se desvirtúa en el emocionalismo. ¿sí? Sentimentalista, melodramático, romanticón. Entonces, al identificarnos nosotros con nuestro Padre, se afirma dentro de nosotros la idea serena, la fuerza serena, la idea del varón, que es lo que debe conducir toda nuestra existencia. Si nuestra vida está siendo orientada, empujada por las ideas, nosotros le obligamos a nuestras emociones a que sientan lo que estamos pensando. Cuando estamos totalmente entregados a que nuestra madre conduce nuestra vida, elige lo que tenemos que estudiar, elige la mujer para nuestra que va a ser nuestra esposa, elige dónde vamos a vivir, decide todo, estamos totalmente siendo manejados por nuestro campo de emocionalismos y no nuestras ideas. Al nosotros afirmarnos en la amistad, el compañerismo con nuestro Padre, nosotros por dentro sentimos esa acción benéfica que es plantarnos en las ideas constructivas de sabiduría, que no quiere decir la idea de sabiduría lo que está en un libro o lo que leí de un libro de filosofía. Sabiduría quiere decir afirmarnos la idea de lo que es correcto, conveniente, lo que es útil para lograr un estado de estar bien interiormente, un estado de estar bien y contento para conmigo mismo primero. Si no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con los demás porque estoy en conflicto, en guerra conmigo mismo. Y eso quiere decir que si estoy en guerra con mi Padre, estoy en guerra conmigo mismo. El que está con un resentimiento contra el Padre está en conflicto con su varonilidad interior, que no tiene nada que ver con la sexualidad, sino estamos hablando siempre del pensamiento y de las emociones, no que tenga que ver con la sexualidad. Por eso es que también recuerdo allá en Corrientes, tengo un cliente que no voy a nombrar por razones obvias. Tiene 40 años, soltero, y vive con la madre. Durante 40 años vive con la madre. Un emocionalismo impresionante. Entonces, le hablaba yo de todas estas cosas, estos conocimientos que tenemos acá en la Escuela de Sabiduría, de la importancia de desprenderse a una edad. Imagínense, 40 años, soltero, viviendo con la madre. Una manipulación total, una explotación total, inconsciente de esa madre. Nadie dice que es mala, sino inconscientemente una sobreprotección, ¿no es cierto?, asfixiante hacia el hijo. Y un hombre de 40 años que ya tendría que tener un plan de vida formado por su lado, viviendo con la madre. Y relato esto para dar un ejemplo, ¿no es cierto?, un contraste de lo negativo del complejo de Edipo y a las situaciones que nos puede llevar, a los estados de situación límite que nos puede llevar un hombre de 40 años soltero con medios económicos ya como para haber formado su familia, tener su pareja, su casa, su hogar, viviendo todavía con la madre y sujeto a las directivas de la madre. Esos son los rasgos negativos cuando ya el complejo de Edipo llega a límites muy ya con efectos dañosos sobre la mente, porque ahora ese hombre le va a resultar muy difícil, aunque después rehaga su pareja o haga su pareja y tenga una casa, no verle a su mujer como a su propia madre. Muy bien, estás diseñando vos un dibujito, ¿no es cierto?, de lo que es el complejo de Edipo. Y veamos entonces en la mujer lo que es el complejo de Electra, en síntesis. En síntesis, el complejo de Electra se da el mismo proceso, ¿no es cierto?, que va pasando el varón, que pues, como dije antes, puede pasar toda una vida tratando de superar ese complejo, se da en la mujer, que hay un amor-odio al padre. Odio no quiere decir que va a ir a atentar contra la vida, ni que tiene vaya a ser un atentado contra la salud del padre, sino que tiene un resentimiento interior inconsciente contra el padre. Y siempre se pasa, ni siquiera sabe de dónde viene, pero que en realidad está teniendo efectos sobre su vida, sobre el plano de lo consciente, de su yo personal. Ese amor-odio que tiene toda hija, mujer, como dije antes, todas pasan y todos pasamos por ese cuello de botella. Todas pasan y le lleva a tener una conducta varonil, que no quiere decir tampoco que está relacionado con lo sexual. varonil en cuanto a sus actitudes, en cuanto a su manera de pensar, su manera de sentir y sobre todo su manera de actuar, que atenta contra su femineidad en el sentido de la conducta. El Edipo, en forma de hacer una, como hacer algo figurativo, un simbolismo, es como que tenemos una pollera y el Electra simbólicamente se pone los pantalones. Eso quiere decir, está invertido los roles. El emocionalismo nos hace actuar como si fuésemos, una mujer. Y a la mujer el complejo Electra le hace actuar como si fuese un hombre, a pesar de que no lo es, a pesar de que está en un cuerpo físico de mujer con los atributos de mujer, la conducta es varonil, autoritaria, imponente, sargenta, digitadora, manipuladora. Son las características negativas, ¿no es cierto? Directora de tráfico, de la vida ajena, nunca de su propia vida, sino siempre de la vida de los demás. Son las características, los rasgos negativos al complejo Electra. ¿Qué debe hacer? El ABC, por decir así, el ABC para iniciar los primeros pasos, ¿no es cierto? Para empezar a superar ese complejo, es amigarse a toda máquina con la madre. Ir corriendo a amigarse con la madre. Puede saltar algún complejo de Electra por ahí, me va a decir, no, con mi mamá no se puede. Con mi mamá no se puede hablar. Es muy distante o es muy fría. Siempre se puede hablar. Cuando escuchas una voz dentro tuyo que te dice, no, no se puede con mi madre, es simplemente el mismo complejo de Electra que se quiere separar aún más de la madre. Nunca es tarde para iniciar el cambio para mejor. Nunca hay que decir que no se puede. Iniciar a toda máquina quiere decir rápido. Hazlo hoy mismo, un acercamiento, inicia tu amistad, una conversación con tu madre. Acércate. Ese es el mensaje. Así como el varón tiene que acercarse con su propio padre, buscar la amistad, buscar el afecto, la guía, la contención de nuestro propio padre, la hija mujer debe hacerlo con la madre. Y empezar a sacar afuera el resentimiento. Eso se llama hacer catarsis. Hacer catarsis para luego lograr un esclarecimiento de las ideas y un plan de acción que tengo que llevar a la práctica. Catarsis quiere decir, saco afuera ese resentimiento. Lo miro, lo observo, no escondo. Cuando escondo el resentimiento, el odio hacia el padre, es cuando más el complejo Electra se afirma y más me maneja el odio y el resentimiento. Si el complejo de Edipo repercute en las relaciones con las mujeres que tiene el varón, el complejo de Electra va a repercutir en la relación que tiene la mujer con todos los hombres, porque va a odiar a todos los hombres, porque en todos los hombres va a haber un papá. A todas las boletas, las facturas de resentimiento que tiene contra el propio padre, se la va a pasar a su pareja, a su novio, a su marido. Todos los defectos, todos los errores que encuentra en el padre, se los pasa y ve a su marido, a su pareja, a su propio padre. Pero a la vez hay una paradoja, quiere decir una aparente contradicción. Todos sus errores que encuentra en el padre están en ella misma. Y si adopta en su carácter, que son esas mujeres que dicen, yo tengo un carácter fuerte. Cuando está diciendo yo tengo carácter fuerte, está diciendo tengo un Electra bien afirmado dentro mío, o tengo bien acentuado, bien marcado mi complejo Electra. En definitiva, le odio muy fuertemente a mi padre, quiere decir tengo mucho carácter. Tengo un resentimiento muy grande contra mi padre, por eso soy tan varonil, por eso soy tan sargento. Utilizo estas palabras para graficar mejor las ideas negativas. El autoritarismo, el despotismo, ¿no es cierto? La imponente digitadora directora de tráfico. Eso es en realidad, también se da en el varón cuando dice yo tengo un carácter fuerte. En realidad es el débil, el autoritario, el débil Edipo que no encuentra otra forma de manifestar su debilidad, que no es a través de la violencia y de la imponencia y del violento. Pensar que en la sociedad que vivimos muchas veces se piensa que el varón violento e imponente es fuerte. Es al revés. Es el más débil, porque el débil quiere decir, quiere decir que no encuentra la solución a través de las ideas. Las armas más fuertes son las ideas del pensamiento, de la sabiduría, de lo que es correcto y conveniente que hay que hacer. Sin embargo, el Edipo cree que lo fuerte es ser imponente, autoritario. En términos de guaraní, diríamos el cheró. El cheró. Y en términos de la mujer, la imponente, sábelo todo, autoritaria, discutidora, que impone su postura a pesar de las mil apariencias en contrario, que le está diciendo que no tiene razón, que no es correcto lo que está diciendo, lo que está afirmando o lo que quiera hacer. Pero a pesar de eso se afirma en su postura. Toda mujer que quiera superar su complejo de Electra tiene que amigarse con su madre, porque es el reflejo de lo femenino. Y reflejo quiere decir que debe encontrarse su femineidad dentro de sí misma. Femineidad no es una manera de vestirse, no es pintarse, no es solamente, se refleja, sí es cierto, en lo exterior. Pero femineidad es una actitud interior de ser flexible, dócil, a ser ayudada, a ser guiada, a ser orientada, que es generalmente lo que no quiere un complejo de Electra afirmado. Cuando la mujer está montada, quiere decir está tomada en su conducta por su complejo de Electra, no puede ser guiada, no puede ser orientada. ¿Por qué? Porque cree que si ya tiene un discurso para todo, mil argumentos para todo, y que ya se las sabe todas. Y no le importa ni que el propio presidente diga algo, ella está en contra. Muy bien, mirá, Jorge, muy lindo el enfoque, muy rápido. Vos también sos uno de los, si se quiere, maestros de vida dentro de la propia escuela, con sumo conocimiento con respecto a esta problemática. Y sin olvidarnos del profesor ideal, fíjate vos cómo los profesores tienen que manejar esta materia. En eso estaba, justamente estábamos. Pero eso es lo importante, saber hablando. En qué medida los profesores tienen que saber. Sería un caudal esto. De ayuda. Y la escuela secundaria no aporta un mínimo de esto. Quiere decir que una obligación por parte de maestros y profesores de tener libros de filosofía espiritual y de psicología práctica que sigan ese, ¿no? Porque es la manera de poder ayudar a colaborar en la orientación que tienen que darle a sus alumnos adolescentes. Pensar, Ángel, que los adolescentes llevan todos los conflictos de Edipo y de Electra a la escuela también, que son los desarreglos de conducta que se evidencian en el salón de clases. Yo lo sé porque también hice práctica cuando estudiaba magisterio, y tuve a mi cargo séptimo grado, donde ya están prácticamente, son adolescentes, a un paso de entrar a fondo en la adolescencia. Y se ven todos esos conflictos de Edipo y de Electra, la relación con los padres, con la madre. Realmente es una falencia que está teniendo y una ausencia que está teniendo la escuela secundaria en la enseñanza de hoy en día, de manejar más profundamente la psicología y principalmente la filosofía, que son aspectos, solo la psicología se pierde, aspectos sin hoy que la son filosofía imprescindibles. Muy son bien. Imprescindibles hoy en día en la secundaria. No solamente dar números, datos, fechas de historia, de matemáticas, sino una formación más integral del alumno. Para ayudarle al alumno a superar el varón su complejo de Edipo, la mujer su complejo de Electra, y a encontrar su propia identidad personal. Esto es, en realidad, la tarea más importante de colaborador de las familias. Y como vos decís, son gente más preparada. No tienen preparación. Sí. No hay esta preparación que nosotros encontramos en las escuelas de meditación. Y yo te conozco a vos porque fuiste uno de los primeros con que iniciamos la escuela de meditación en Corrientes, ¿no es cierto? La cantidad de gente que nosotros hemos ayudado, sobre todo alumnos en la universidad de distintos lugares del país donde se encuentran con estas terribles problemáticas, a vos te constan. Y de allí nomás están el alcohol, la droga, ahí nomás están los intentos de suicidio. ¿Cuántos casos semejantes nosotros hemos atendido, no es cierto?, a través de lo que es la filosofía espiritual, no es cierto?, a través de charlas sencillitas como en este momento lo estamos dando acá, por la radio. Justamente, Ángel, estaba leyendo hoy en el cuaderno, ¿no es cierto?, de información general, el nuevo analfabetismo que estamos viviendo en esta época. Hay tanta información circulando a través de las vías de comunicación de internet, pero no hay comprensión ni entendimiento de la información, pero tampoco le llega una información que le sea tan útil como es el complejo de Edipo y de Electra a los adolescentes. Que nosotros estamos haciéndolo acá de nuestra radio escuela comunitaria San Miguel. Nosotros estamos haciendo esta tarea. Permanentemente estoy haciendo esta tarea. Entonces, del cual, por supuesto, me felicito porque la gente escucha y ficha el conocimiento bien sencillito. Al decirle, papá, papá, tu hijo varón a tu lado. Tiene que, de esa manera, ¿no es cierto?, sortear, superar, madurar su mente y su complejo de Edipo. El papá debe estar permanentemente al lado de su hijo varón. Mamá, mamá, mamá, acercarle a tu hija mujer a tu lado. Una manera de poder ir superando su complejo de Electra. El profesor ideal. ¿Existe el profesor ideal? Nos planteamos después de este bloque musical. Música, Nancy. DJ, DJ, Tonga, Tonga, Master, Master. Me arrepiento de haber venido hasta acá. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasar de mil cosas, pero yo sigo igual. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esta noche.

y que dice así: muchas veces suelo recordar a mis profesores de la secundaria. A pesar del tiempo transcurrido, más de 30 años, la imagen de esos docentes que dieron brillo a las cátedras de la vieja escuela regional, donde yo tengo el orgullo de haberme recibido también de maestro normal nacional, adquieren mayores dimensiones a medida que nuestra experiencia en las aulas transita en camino implacable del tiempo. Los psicólogos suelen decir que la evocación de algún momento de nuestro pasado, en este caso la adolescencia, y más aún el ferviente deseo de volver a vivirla, es un signo de inmadurez. ¡Qué tontería! Tal vez estén en lo cierto. Sin embargo, la forzada comparación de aquellos profesores con los que hoy ejercen el aprendizaje de nuestra juventud nos mueve a serias reflexiones, con la salvedad, desde luego, de honrosas excepciones. En esos tiempos, la cátedra era un auténtico magisterio que se servía con toda la prestancia que da el saber y la seguridad que brinda el dominio del oficio. El profesor de matemáticas entonces se escribía y se decía en plural, creaba sus propios teoremas y el profesor de historia nos enseñaba a investigar la verdad. El profesor de filosofía filosofaba con sus alumnos aún en las galerías. Y el de castellano nos enseñaba a expresarnos sin errores, tanto en forma verbal como escrita, incluso fuera del aula. Aprendimos a ser maestros, hasta en la forma de vestirnos, de movernos. Los profesores de pedagogía y de didáctica solían decirnos que el maestro debe enseñar las 24 horas del día. Aún me parece verlos al frente de la clase, pulcramente vestidos, con elegancia pero sin exceso, hablando a sus alumnos con un lenguaje perfecto, refinado, con un amplio dominio cultural de los más diversos temas. En una palabra, eran educadores que nos invitaban a imitarlos porque aparecían en nuestra presencia como auténticos modelos a copiar. Observando algunas clases, he podido comprobar que la herencia de aquellos viejos maestros no se ha perdido del todo. Con gran satisfacción pude constatar que los docentes actuales no solo se preocupan por la aplicación de nuevas técnicas en el proceso de aprendizaje, sino que además se actualizan en sus respectivas materias, participando de cursillos, conferencias, conociendo nuevos libros y debatiendo temas comunes en los departamentos de materias afines. Esa actitud de entrega al ministerio docente es saludable porque denota una real vocación, y existiendo vocación, todos los problemas educacionales pueden resolverse. Sin embargo, no siempre ocurre así. A veces nos encontramos con algunos colegas que no tienen la suficiente humildad para asumir el compromiso de servir, que son demasiado soberbios para reconocer que siempre debemos estar dispuestos a aprender algo nuevo, inclusive de nuestros propios alumnos, que se sienten muy por arriba de sus educandos y no están inclinados a entregarse con ellos en una actitud de búsqueda en común, que siempre tienen las puertas cerradas, que no comparten con sus alumnos, que no dialogan, en fin, que les resulta más fácil criticar que construir. Felizmente estos profesores son minoría, pero mientras ejerce están causando un daño muy grave a la juventud. Es así porque nuestros jóvenes tienen muchas cosas que decirnos. Quieren ser escuchados, quieren ser estimulados, quieren ser personas, quieren afecto. Ya están cansados de ser usados para quienes quieren ser protagonistas de primera. El gran animador de ese despertar es el docente, con mayor razón en la secundaria que en los estudios superiores, porque es en la escuela media donde se gesta la adolescencia y se madura la mente. del varón en su complejo de Edipo y de la mujer en su complejo de Electra. Lo ideal sería el educador que enseña con el corazón, que instruye con profundidad, como el labrador que cala hondo para asegurar la enraigambre de su siembra, que educa con el ejemplo, dentro y fuera del aula, que siempre tiene la mano tendida, que no es rencoroso, que olvida las ofensas, que así también como el amigo también es consejero seguro en los momentos difíciles. Gracias a Dios, el profesor ideal no es una utopía, algo imposible de lograr. Está presente en muchas aulas. Que su ejemplo se multiplique. Aquí culmina esto que estoy leyendo para decir cuánto de sabiduría espiritual necesitan los profesores para cumplir una tarea de colaborador de la escuela, para ayudar en la maduración de la mente y darle ese tesoro apreciado que sería el día de mañana manejar su mente, las mujeres su complejo de Electra, los varones su complejo de Edipo, porque eso es lo que realmente le asegura la felicidad el día de mañana. ¿Cuántos días y cuántas oportunidades estoy enseñándote esto, papá y mamá del vecindario? Y que importancia tiene que los profesores también manejen la filosofía espiritual y la psicología práctica que sigue ese derrotero, porque no hay mayor tesoro que podamos poner en manos de nuestros educandos, en manos de nuestros hijos, que darle la llave segura de ese gran tesoro que es lograr la maduración de su mente en los roles que le corresponde, que el varón sea varón y que la mujer sea mujer. Que se supere ese complejo, y para esto nos decimos acá, como dice este autor, el doctor Miguel Ángel Jiménez, gracias a Dios, el profesor ideal, aquel que orienta, que se hace amigo de sus alumnos, el que permanentemente tiene la palabra justa para ayudarle al alumno en ese proceso tremendo que es la maduración de la mente, en ese proceso que significa buscar su propia identificación personal. Los alumnos están totalmente indefenso, y si sus padres no tienen este conocimiento, son los profesores los que tienen la obligación de manejar la filosofía espiritual y la psicología práctica que sigue ese derrotero para darle el conocimiento y el manejo de su propia mente. El varón debe manejar su mente, la mujer debe manejar su mente y saber que ambos deben terminar de complementarse. Imposible la complementación si no se mira estos procesos que debemos terminar de remontarlo. Gracias a Dios, el profesor ideal, aquel que tiene contacto con el libro y que quiere la respuesta adecuada a las problemáticas de sus alumnos, no es una utopía. Está presente en muchas aulas. Que su ejemplo se multiplique. Ese es nuestro deseo desde nuestra radio escuela comunitaria San Miguel. Música, Nancy. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo parar. Sabía que esto no Oh, FM San Miguel. Siempre con vos. FM San Miguel. FM San Miguel. 96.1. En la mañana, FM San Miguel. Muy bien, hoy en nuestro programa tocando el tema de El Profesor. Muy bien, aprovechando la presencia acá del doctor Jorge Alejandro Brites, y le vamos a hacer leer, porque estamos grabando este programa, porque ya vamos poniendo nosotros en nuestro archivo, ¿no es cierto?, de la computadora. Entonces ya tenemos programas grabados de los distintos temas. Un hermoso poema que habla de El Profesor. Bueno, el poema se llama Oración por nuestros profesores. Señor Dios, hoy queremos orar meditando por nuestros queridos profesores. Ayúdales para que no se desalienten, porque el camino es largo y dura la tarea. Vos confiaste en su dedicada responsabilidad y los llamaste a la construcción de mentes sanas. Le encargaste la misión de formar la juventud para que anden por el bien y se aparten del mal. Acompáñalos ahora entre los surcos para siembra del servicial amor angelical. Bendícelos, Señor Dios, para que en el ocaso de su feliz jornada, cuando sus alientos fatigados se pueblen, recordando muchos rostros, escuchen tu voz a través de sus conciencias. Con tu silenciosa palabra sabia, preventiva, inspiradora y alentadora. Y en el apacible atardecer de la extensa tarea de sus vidas, se llenen sus espíritus de la alegría de la misión de formar conductas sanas, correctamente cumplidas. Ilumínales, Señor Dios, en sus ocasos, con la luz serena de muchos atardeceres, porque sus enseñanzas se hicieron proyectos de vida en los que ayer fueron sus alumnos. Haz que sus voces apagadas sigan hablando en los que los escucharon, que sus pasos fatigados prosigan en otros el camino de sabiduría, que sus manos quietas y rugosas continúen en otros la siembra por ellos comenzadas, y que en muchos corazones arda rejuvenecida la llama del amor que ellos encendieron. Y entonces, Señor Dios, cuando ya no esperen, ofréceles un fruto muy sabroso que madura lentamente en los corazones de los alumnos y que se llama sincera gratitud. Que así sea. Y vamos a ir cerrando el programa de hoy con una poesía escrita por el doctor Vicente Arnaldo Galeana, profesor de la Escuela Normal General Joaquín Madariaga de nuestro pueblo de San Miguel. Y dice así: al profesor, porque quiero seguir siendo joven y hasta darle más vida a mis años y enfrentar sin temor el futuro, profesor, abriga mis manos. Porque quiero seguir aprendiendo y ganar el presente luchando, que no muera la dulce docencia, profesor, sigue estudiando. Porque crece aquel monumento que mis sueños te están levantando, no abandones la lucha por nada, profesor, no sientas cansancio. Porque quiero a mi patria, lo sabes, y por eso me estoy superando, para darle un mañana de luces, profesor, continúa enseñando. Porque el día que Dios te recuerde que tu ciclo vital se ha agotado, Pediré a Dios que la luz de tu ciencia se haga eterna, profesor, a mi lado. Y con esto vamos cerrando el día de hoy, que ha sido de homenaje a el Día del Profesor, con la colaboración hoy día del doctor abogado Jorge Alejandro Brites. Muchas gracias.